Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Estamos aquí en una emisión más de Testigos del Crimen, compartiendo esta mesa. Estamos Roberto Coria y yo, que soy su amable servidora, Guadalupe Gutiérrez, y en los controles, como siempre, nuestro queridísimo René Palacios Gallín, que, bueno, cada semana nos hace el grandísimo favor de vestir nuestros programas, si es como ustedes los escuchan. Y además, bueno, tenemos varios mails y comentarios, Roberto, que nos han llegado. La verdad, estamos emocionados, estamos contentos, muchísimas gracias. Síganos escribiendo, síganos mandando sugerencias. Y en esta ocasión le vamos a mandar un saludo muy especial a Marco Antonio Reséndiz. Mil gracias por todos los comentarios, las sugerencias que nos haces. Muy interesantes. Muy interesantes, sobre todo, digo, la verdad, había temas que ya los habíamos platicado y están en lista de espera. Digo, lamentablemente este programa es semanal, entonces tenemos una larga lista, pero hay otros temas que la verdad no se nos habían ocurrido y ya están agregados a nuestra larga lista. Así es, y por locos y sangre no paramos, esa es la ventaja que hay. Que además las encuestas marcan que lo que prefiere la escucha pues es la sangre y son asesinos en serie, sí, de nuestra encuesta que está actualmente todavía en la página. Más del 50% dice que prefiere las historias relacionadas con asesinos en serie. Pero obviamente la naturaleza de este programa entonces exige también tratar el crimen en otras manifestaciones. Porque bueno, estamos tratando un fenómeno que tiene muchísimos rostros en muchísimas épocas y yo creo que todos, sin demeritar el interés o la relevancia que puedan tener, merecen ser tratados. Pero bueno, sí, tenemos vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros. Tenemos un correo de voz 01800-087-2423 para todo el país. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com o pueden enviarnos un email, como han hecho muchos de ustedes, a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y Guadalupe, hoy tenemos un caso que ya nos han solicitado con anterioridad y que es el de un asesino al que los medios de comunicación en su momento apodaron como el asesino de Green River o del Río Verde, y que han denominado como uno de los asesinos más prolíficos en la Unión Americana, porque la ola de crímenes que cometió se desarrolla durante más de una década. Es impresionante el número de víctimas que cobró en este lapso de tiempo. Sí, porque son alrededor de lo que él menciona como unas 40, ¿no? 40 y tantas, aunque la 43, 48. Aunque se estima que pudieron haber sido muchísimas más, pero bueno, eso vamos a tratar de clarificarlo en esta ocasión. Y bueno, yo creo que necesitamos comenzar por los hallazgos, los primeros hallazgos. Sí. Resulta que un cuate llamado Robert Ainsworth, ¿esto dónde ocurre? Ocurre a principios de la década de los 80, en Seattle, en las inmediaciones de Seattle, en Washington. Esta zona es rodeada por esta corriente, el Green River, el Río Verde, y este hombre va navegando en su botecito por el lugar, recorre el caudal animadamente y de repente voltea y en una zona del agua ve flotando el rostro de una mujer de color. La primera impresión que él tiene es que es un maniquí, y el cuate, así como la curiosidad mató al gato, se aproxima, se trata de acercar para ver efectivamente si es un maniquí o no, pero el tipo se cae del bote. Y para su terror y para su sorpresa, no solamente se trataba de un cuerpo humano, efectivamente, que posteriormente es identificado como Marcia Chapman, una mujer de 31 años que tenía dos hijos, sino que descubre un segundo cuerpo femenino, que también será identificado como Cynthia Hines, de 17. Y bueno, pues imagínense la reacción del hombre, ¿no? De inmediato, todo mojado, sale del agua, llama a las autoridades, y en cuanto llega la policía y comienzan a hacer su investigación, acordonan y demás, aparece un tercer cadáver. una mujer llamada Opal Mills, de 16 años, una chica. Todos ellos ya tenían algunos días flotando en el río. El primer cadáver se estima que tenía más de una semana de haber muerto. El cuerpo obviamente tenía pues todos los síntomas de la descomposición propia de un cadáver flotando en el agua. Y si quieren saber un poco más, consulten nuestro programa número 38, donde hablamos acerca de los efectos del cadáver flotando en el agua. Todos los cuerpos, estos tres cadáveres, tenían signos de haber sido agredidos sexualmente. Y todas las lesiones que tenían eran congruentes con las cometidas en el estrangulamiento. Aparte de que, la policía está completamente intrigada, se inicia una labor de investigación tremenda. A lo largo de los meses siguientes van a continuar apareciendo cadáveres flotando en el río o enterrados parcialmente en las inmediaciones del lugar o a campo abierto. Digo, esto era algo que conmocionó a la opinión pública del momento. Sí, porque además no fue solamente haber encontrado un cuerpo y bueno, saber qué pasó, un caso aislado, sino que los fueron encontrando, pues ahora sí, como se dice, seguiditos, ¿no? Sí. Uno tras otro, como este chico que estaba en el bote, se cae y encuentra uno, dos, tres. O sea, es algo terrible. Y la pregunta que aquí se hacían es que ¿quién había podido cometer todos estos asesinatos en tan poco tiempo? Efectivamente. Fíjate que todas las víctimas, o la mayor parte de ellas, Guadalupe, eran prostitutas. Nuevamente regresamos al esquema de la víctima fácil, ¿no? La víctima indefensa que de alguna manera no tiene... Vulnerable, también. Que no tiene la posibilidad de acercarse con confianza a las autoridades, o personas que sus familiares no denuncian. También estaban estas chicas que hacían autostop. Sí, unas chicas adolescentes, sobre todo mencionan que eran chicas adolescentes porque creo que las más grandes eran de 20, 21 años, 18, 17, que de repente o hacían autostop de así como que ay, deme ray y por favor, lléveme a tal lado, o algunas que escapaban de su casa, ¿no? Claro que es muy común en esas latitudes. Sí, y entonces como escapaban de su casa, muchas, pues a veces era la primera o la segunda ocasión que escapaban, la tercera dice, no, pues va a regresar, ya que se le baje el berrinche, lo que sea. Entonces, a muchas no las buscaron ni las denunciaron. Claro. Y bueno, la parte que decías vulnerable de las prostitutas, que también, bueno, pues entre ellas se cuidan, pero más gente no se más preocupa. Allá, exactamente. Los medios de comunicación le dieron un seguimiento impresionante al caso, de entre ellos el Seattle Times, quien bautiza al criminal como el asesino de Green River, precisamente por obviamente la zona donde fueron localizados estos cadáveres. El departamento del alguacil del condado King en Seattle integra de inmediato una fuerza especial para atrapar al asesino, y entre este equipo especial reclutan al agente especial del FBI John Douglas, de quien hemos platicado ya ampliamente, y al doctor Robert Keppel, psiquiatra, forense. Estos dos hombres tienen entre su amplísimo currículum y todos los monstruos que han cazado, el crédito de haber capturado años atrás a un depredador que ya hemos tratado en este programa, concretamente en nuestro capítulo número 14, que se llamó Ted Bundy, y un criminal que va a ser tal vez una pieza importante en la resolución de este caso. ¿Pero qué te parece si continuamos hablando de esto? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso hablando acerca del asesino de Green River, en donde todos estos hallazgos fueron realmente escalofriantes. La gente se preguntaba qué había pasado, qué sucedió para que estas chicas fueran víctimas de esta de esta persona que todavía no tenía ni nombre, ni rostro, ni sabían. Por lo tanto, pues, la investigación se hizo pues importante, de capital importancia, para hablar con las prostitutas de la zona, si habían visto algo, si habían visto a alguien merodear por ahí, porque a veces pues también pues hay chicos que de repente van, o se animan, regresan, o ya son clientes, ¿no? También. Ya les dan agenda. Sí, no, ya es así como que a este le toca el martes, al otro el jueves, en fin, ¿no? Para ir descartando a falsos sospechosos, quién podría ser, quién podría tener estas características por la parte del estrangulamiento, la parte de esta agresión hacia las mujeres, que no se sabe de hombres, simplemente fueron mujeres. Y lo triste de todo esto, Roberto, es que continuaban las desapariciones y los hallazgos de cadáveres. Efectivamente, fíjate que John Douglas hace un perfil interesante. Obviamente ya hablamos, bueno, escuchamos hace al inicio de este bloque a la voz de nuestra conciencia hablar acerca del estrangulamiento. Ya hemos platicado de ello en otros programas. Y John Douglas hace un perfil interesante. Él dice que el asesino de Green River es un hombre de edad mediana, confiado e inteligente, impulsivo, que gusta de regresar a la escena del hallazgo para recrear los crímenes en su mente. Él asegura que se debe de tratar de un residente del área, puesto que conoce el lugar con exactitud y que posee fuertes creencias religiosas. Él dice, debe tener un fuerte interés en el trabajo policiaco, especialmente en la investigación de estos homicidios, y dice que es posible que contacte a la policía para ayudar a la investigación. Es el perfil que hace John Douglas acerca de este asesino sin nombre. Sí, que además vamos a ver que fue bastante certero, o sea, digo, bueno, claro, los señores por eso son perfiladores, sí, de alto nivel, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué sucede? Bueno, pues, se siguen desapareciendo chicas, punto y perfil, las investigaciones, y en esta ocasión, lamentablemente, Marie Malvar, que es una joven prostituta, desaparece. Exacto. Su novio menciona que se subió a una camioneta pick-up el 30 de abril del 83 y fue la última vez que la vieron, punto, ¿no? ¿Qué pasa? Pues una semana después, tanto el novio, el papá y el hermano de esta chica, Marie Malvar, pues ven dicha camioneta, la siguen y la encuentran en una calle, que es la calle 348 Sur, habitada por un tal cuate Gary Ridgway. Y al momento que lo cuestionan, dicen, no, pues yo no conozco a ninguna Malvar, o sea, yo no he estado por ahí, no sé nada. Yo no frecuento prostitutas, yo vivo muy bien aquí con mi esposa, con mi hijo. Sí, porque además, como vamos a ver en la historia, pues sí se casó. Sí. Y tres veces. Tres veces. ¿No? Y también mencionan que esta camioneta, parecida a la de Ridgway, fue vista en otro lugar, en otra desaparición. Efectivamente, y obviamente el desconcierto continuaba porque las autoridades no lograban obtener frutos eficaces en la investigación. Por el contrario, comenzaban a investigar una línea y los dirigía a un callejón sin salida. La opinión pública estaba furiosa contra las autoridades. Al grado que el doctor Keppel decide regresar a consultar al hombre que capturó a Ted Bundy. Consultemos el programa sobre este hombre para no regresar demasiado en el tiempo. Y es Bundy quien le ayuda a interpretar toda la información que se tiene sobre el asesino. Bundy les dice, debe de ser un cuate que actúa de esta manera, debe de seleccionar a sus víctimas de esta forma, debe de tener ciertos medios para disponer de los cadáveres. Es decir, ofrece todo un cúmulo de información desde la óptica y desde la perspectiva del asesino en serie. Uh-huh. Y más porque este Ted Bundy, brevemente, lo que hacía era precisamente engañar a las chicas, que a él le gustaban, le llamaban de determinado perfil, las engañaba, las golpeaba, abusaba sexualmente de ellas y luego las mataba. Uh-huh. Entonces, desde la óptica del criminal y del violador, tenía toda una serie de trampas, de pensamientos como para cómo convencer a las chicas e inclusive cómo matarlas y cómo esconderlas. Claro, y ustedes recuerdan a Clarice Starling consultando a Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes para atrapar a este criminal Buffalo Bill. Es algo muy similar. Yo creo que incluso Thomas Harris debe de haber tomado esta idea para esta segunda entrega de la saga de Hannibal Lecter. Pero bueno, mientras tanto los hallazgos siguen. El alguacil del condado King no arroja la toalla. El hombre dice, no voy a dejar este caso hasta que lleguemos a su resolución. Y tuvieron que pasar desafortunadamente 20 años y docenas de víctimas más, hasta que en el mes de abril de 2001 se integra un grupo de especialistas en ADN. La ciencia y los avances científicos se ponen por fin en favor de la investigación, y los expertos analizan las cuatro muestras útiles de los primeros casos, obviamente muestras recolectadas del tracto vaginal de las víctimas, comparan esta información genética con tomas que se realizaron en la década de los 80 a varios sospechosos, concretamente tomas de saliva y de sangre, y oh sorpresa, van encontrando una concordancia, y el potencial sospechoso era nada más ni nada menos que un sujeto llamado Gary Ridgway, a quien ya habían descartado como el autor intelectual y material de estos hechos. ¿Pero qué te parece si averiguamos quién rayos era Gary Ridgway, si exploramos sus antecedentes para ver qué tan cierto era esto? Y lo hacemos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde estamos hablando del caso del asesino de Green River, y surgió este nombre, Guadalupe, Gary Ridgway. Sí, y además, bueno, de esta forma tan interesante del ADN, porque él en 1984 me parece, le hicieron el polígrafo. Y lo pasó, sí es cierto. Sí, o sea, sí. Así como que no, yo no hice nada, yo no los conocía, yo no me junto con prostitutas, son señoras muy desagradables, eso no se hace. La Biblia dice que no debe de hacer unas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, bueno, fue un sospechoso, le tomaron muestras, pero al momento que pasa el polígrafo, dice, no, pues él no fue, bye. Y hacia los avances que mencionas en el 2001, pues descubren que sí. Sí, descubre la policía que estaba errada. Y fíjate que es algo que sucede actualmente con mucha frecuencia. En Estados Unidos hay muchas personas que ahorita en este momento están personas que fueron obviamente encarceladas en la década de los 80, en la década de los 90 todavía por violación o por agresiones sexuales, que únicamente fueron, se les realizó un comparativo de tipo sanguíneo. No se realizó en ese momento las pruebas de ADN porque la tecnología no estaba totalmente desarrollada. Entonces ahorita muchas personas que fueron encarceladas por la concordancia con tipo sanguíneo, hoy se puede saber gracias a la ciencia si esas personas son realmente culpables o son inocentes, que están pagando los platos rotos porque la ciencia no estaba avanzada en ese momento. Exacto, entonces afortunadamente para muchos que están en esta situación ya los han dejado en libertad. Tristemente han perdido muchos años. Pero qué bueno que se está descubriendo con una forma más avanzada hacer una justicia más justa. Exactamente, y en el caso de Ridgway tardó más de 20 años en llegar. ¿Pero quién era Gary Ridgway? Porque obviamente la policía lo descartó por algo. Sí, por supuesto. O sea, era alguien con un bajo perfil en realidad. O sea, ¿Quién es? Nace el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, en Utah. Él está, digamos que en una familia creciendo y desarrollándose en una familia completamente normal, en Nova Washington, en donde él, aquí hay una parte interesante de su familia. Es su papá, es su mamá, es él, todo parece ser que todo es fantástico y formidable. Los únicos antecedentes tal cual que hay subrayados de su familia es que su mamá es sumamente dominante. La mamá de Norman Bates. Sí, nuevamente encontramos, fíjate esta combinación tan terrible que yo no sé qué opinen los escuchas, nos interesaría mucho saber qué opinión tienen al respecto, porque lo he mencionado N veces también. Y tú dices lo mismo, perdóname que retome lo que tú dices, ¿no? Gracias a las madres, los psicólogos y los psiquiatras tienen chamba. Sí, precisamente, es que mi mamá me hizo, mi mamá los... etcétera. Pues completamente cierto. Es una madre dominante, lo que podríamos llamar una madre castrante, que él veía cómo le gritaba a su papá, cómo lo ninguneaba, digámoslo así, así como decimos en México para aquellos que nos escuchan en otros países, que era devaluarlo, decirles que cómo es posible, eres un tonto, y le gritaba y lo ofendía y lo devaluaba. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente la figura paterna, la autoridad paterna, pues es una figura anulada, ¿no? Completamente. No hay de dónde sostenerse. ¿Y qué identificación tiene con este papá? Pues obviamente completamente devaluador. Junto con esta madre castrante, en donde aquí sí entra mucho y claramente todo este rollo edípico. ¿Por qué lo menciono? Porque es esta madre dominante, un padre completamente débil, y él en donde es, esto se hace, así es, y él era sumamente dócil y obediente, tal grado de que era el chico que iba de puerta en puerta, por estas partes también de creencias religiosas. Si mal no recuerdo, pertenecía como una iglesia de Pentecostés y todos estos rollos cristianos, algo así, cristiano, sí. ¿Sí? En donde nuevamente tanto religión como esta parte de la madre es importantísima para ir formulando y armando muchas de estas cosas en la cabeza que luego van a salir. ¿Qué pasa? Él estaba estrangulando a las chicas. Él iba supuestamente a ayudar a decir, bueno, las prostitutas son un mal, pero hay que reivindicarlas. Con este rollo creció y las mujeres son malas. Entonces, mamá es la buena y es castrante. Dime, uy, ¿qué le queda? ¿A dónde corre? Sí, no, por favor, ¿qué hace él? Estrangularlas. Hay una parte de fantasía sexual a través de la asfixia, ¿sí?, que es lo que a él le produce placer, y a la vez matar y eliminar a esta madre que grita, que lo elimina, que lo devalúa, pero con todo un rollo de satisfacción sexual que al momento de la asfixia a él le produce placer y orgasmo, por las mismas partes de los espasmos y todo esto, ¿no? Claro. Y el tipo está obsesionado con las prostitutas. De hecho, él dice que cuando lo aprenden, que las prostitutas fueron para él lo que las drogas serían para un adicto. Sí, sí, en efecto, porque él creía que las iba a reivindicar, satisfaciéndose primero sexualmente con ellas, y al momento que las mataba, que les estaba dando la oportunidad de salvarse. Wow. Sí, son cosas así medio tergiversadas. No obstante, el tipo tiene 3 matrimonios, mencionabas. Y un hijo. Un hijo por ahí regado. Y la segunda esposa lo denuncia por... Era un cuate misógino. Demasiado, demasiado agresivo. No en una forma relacional así normal, etcétera, con las mujeres, no les pegaba, no las manoteaba, no les... O sea, no. Era misógino en el trato, en la devaluación. ¿Por qué? Pues porque también con esta forma proyectiva que mamá lo trató, se está identificando con el agresor y entonces pues las mujeres no sirven y simplemente pues están dedicadas al mal y al pecado como las prostitutas o aquellas chicas descarriadas que escapaban de casa o que pedían aventón. Entonces, cosa que no debe de hacerse. Cosa que, por favor, no hagan. Sí. Por muy cara simpática que vean, Ted Bundy era muy guapo y muy carismático y mató a muchas. Igual bien parecido, etcétera, ¿no? Exacto, y culto y toda la cosa, y mató a muchas. Ojos vemos, entonces, caras no sabemos. Exacto. Sí. Asesinos no sabemos, que es terrible el asunto. Pero, ¿qué pasó entonces con este chico? En realidad era esta parte de identificación con la mamá, pero si la mamá maltrataba a los hombres, pues él maltrataba a las mujeres. Una parte de reflejo de la mujer y otra parte de, también de identificación de esto lo aprendí de mamá, porque de papá aprendí a ser callado y a no responder. ¿Y qué era lo que hacía en una realidad que era la que vivía? Por eso era, pues sí, el cuate está medio dañado, está taciturno, no mantiene los trabajos, por ahí trabajó en una fábrica, luego la dejó. Y lo que hacía supuestamente para ser más listo fue a tirar dos cuerpos, lamentablemente, a otro lado, más cerca de otro estado, para despistar a la policía. Pero empezó a confesar. El tipo sabía que estaba haciendo mal. Por supuesto. El 30 de noviembre del 2001, finalmente, es arrestado por 4 cargos de homicidio en primer grado. Es puesto en reclusión preventiva en el área de máxima seguridad de la cárcel del condado de King. Y obviamente da inicio el proceso penal, ¿no? Finalmente, el 5 de noviembre del 2003, a recomendación de su abogado, decide confesar 48 homicidios, evitando con ello la pena capital, la pena de muerte, a cambio de que de revelar las locaciones donde enterró al resto de sus víctimas. Obviamente, eso genera una gran indignación, ¿no? ¿Cómo es que la Fiscalía de Distrito puede aceptar o puede perdonarle la pena de muerte a un sujeto de esta naturaleza? Yo, en lo personal, pienso que para mí sería más importante recuperar esos cadáveres, porque imagínate, sí, todas las familias que hay emocionalmente destruidas por la pérdida de un ser querido. Yo creo que para muchas personas sirve tener alguien, algún lugar a quien llorarle, sí, saber qué pasó. Para mí, yo creo que es peor la incertidumbre, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo, entonces, Roberto. Yo creo que fue una decisión adecuada la que tomó el fiscal de distrito. Sí, porque eso es parte de la angustia que pasa con las personas desaparecidas, que dicen, bueno, ¿en dónde está? Y dices, bueno, está muerto, bueno, ya lo sé, y aquí está, y entonces ya le puedo llorar. La obra de teatro Congelados, que tratamos en una emisión previa, habla acerca de lo devastador que puede ser para una madre el desconocer qué sucedió con su hija. Exacto, realmente qué pasó, ¿no? Y el 18 de diciembre del 2003, finalmente, es sentenciado por esas crímenes y se le impone una pena de 48 cadenas perpetuas consecutivas. Actualmente tiene 58 años y está recluido pagando, aunque realmente yo no creo que sea el pago adecuado por todos los crímenes que hizo. No, y está, me parece que en una prisión de alta seguridad que le llaman, ¿no? Pues esa es la historia de Gary Ridgway, el asesino de Green River. Y bueno, dicen todavía que se encuentra revelando algunas otras locaciones donde enterró a otras víctimas, así que este número puede subir. La historia totalmente no se ha cerrado. Pero nosotros sí lo haremos por ahora. Bueno, sí, por el momento hemos terminado con este capítulo, en donde lo que estamos viendo es precisamente de que no es que cualquiera pueda asesinar, pero aquel que inclusive puede presentar un bajo perfil, aquel que aparentemente no hace nada, está muy tranquilo, puede ser un asesino silencioso. Y a veces esos llegan a ser los más peligrosos. Completamente de acuerdo. Pero nos despedimos por un momento. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.